Solo contigo, solo contigo puedo mostrar ese lado mío. Quiero usarte de cobijo si hace frío. No me preguntes, dame todo lo que pido. Tal vez no lo sabes, pero tú eres para mí, para mí, para mí. Sabes que tengo razón para estar así, sabes que hay ahí. Y ahora todo mi tiempo es para ti, para ti. Despiertas juntos toda la noche si no puedes ir a dormir. Despierta. Que se me afecta del sueño y tengo propuestas que te quiero hacer. Quiero rodearte en mis brazos para que sientas como me trabajé. Quiero verte, sentirte, tocarte sin miedo, besarte, sernos adictos para siempre, atenderte, admirarte. Dame poses para dibujarte como la flor en Titanic. Dame algo de amor, si quiero un Lewinsky personal. Y el calor uno mismo, este ritmo se va a derretir el sistema solar. Me siento un 19-60, soy nuevo a tocarte, libre para amarte. Se siente como algo prohibido, si esto es un delito, perdón. Pero solo contigo, solo contigo puedo mostrar ese lado mío. Escúchame solo a mí. Cierra los ojos y escúchame solo a mí. Cierra los ojos y escúchame solo a mí. Cierra los ojos y escúchame solo a mí. Puedo escribir lo que haces en mí. Fuerte tentación, tensión, quitas de mí. Manipulas con fricción. Despega en mí, que olvide los días de cuando era mortal. Pecábamos, si queríamos estar juntos los dos. Pero ya no me importa, ya no me importa. Que prendan fuego aquí, si es junto a ti. Que afilen sus dedos, carguen sus antorchas, vengan por mí. Prefiero vivir con el pecho lleno, saber que lo defendí. Que me defendí. Fue tanto el tiempo perdido buscando alegría. No era visible, pero me dolía. Pero contigo yo volví a respirar. Sacrifico esta vida y la pasada si te logro alcanzar. Me preguntas dónde estás.